Esta vez necesito de toda tu ayuda urgentemente. Vamos a darnos la mano, hombre, mi gente. Una sonrisa despierta nos ama suerte. Ayudarnos esta vez con un juguete. Paso a paso llenaremos este árbol. Que la esperanza es de fuerza y es de luz. No existen guerras ni maldad en este mundo. Cada quien debe hacer la diferencia, cambiar lo malo que hay en uno. Que sean las palabras un apoyo y consuelo a los demás. Y para cuando nos demos cuenta, nuestro mundo habrá cambiado ya.